Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un nuevo programa de Website Stories. Hoy tenemos el lujo de contar con un invitado muy especial, amigo, artista, artista de los que ya no hay, nuestro querido, maravilloso Juanjo Cuerda, humorista gráfico, ilustrador, guionista, animador, dibujante. El valenciano Juanjo Cuerda es uno de los autores más potentes del panorama nacional. Juanjo, bienvenido. Bien hallado. Esto de artista siempre me ha parecido como muy folclórico, como artista, como presentarte, bueno, ahí con la bata de cola. Soy artista, hazme un descuento que soy artista. Artista total. Aquí, como siempre, estamos David Fernández. Hola, hola, hola. Y vuestro amistoso vecino David Alday, que en este caso tiene que reconocer que está emocionado, entusiasmado y un poquito nervioso de poder entrevistar a Juanjo, al que conoce desde hace un porrón de años. ¿Cuántos años hace que nos conocemos, Juanjo? Ostras, nos tenemos que retrotraer, yo creo que al 2003, 2004, por ahí, ¿no? Parece una película de Roland Emmerich. Pero explícalo, explica de dónde nos conocemos. Bueno, nos conocimos, Juanjo y yo, en un local mítico de Madrid, cuyo nombre es, porque sigue existiendo, me parece, Diurno. Sí, sí, sí. El Diurno de Chueca, donde se juntaba un montón de gente súper interesante. Y compartíamos, pues, cafés, confidencias y cine, mucho cine. Y ahí precisamente. Y poco trabajo, ¿no? Y poco trabajo, bueno, pero han quedado amistades muy, muy, muy profundas. Juanjo estaba dinamizando, diría yo, la sección de videoclub y recomendando a todo el público que se acercara a, pues, las películas que él consideraba que eran las que había que ver y también las que no había que ver. Sí, yo ya era muy chapas, entonces. No, gran entendido en cine, tendremos ocasión de hablar con él en nuestro siguiente programa o en la segunda parte de la entrevista sobre sus fobias y sus filias. Así que resérvate esa parte para después. Juanjo, me gustaría, si te parece, introducir un poco tu biografía, contar un poquito de dónde vienes, de dónde nació este icono folclórico. Bueno, Juanjo, ya si me puedes aclarar, hacia dónde voy, pues también. Bueno, igual lo podemos descubrir durante la entrevista. Juanjo Cuerda nació, corrígeme si hay algún dato que no es correcto, ¿eh?, en Quart de Poblet. Sí, bueno, pero estuve en Quart de Poblet, vamos, el día del nacimiento y ya está. O sea, porque, bueno, fue una paradita. Nací allí, por lo visto, en el hospital militar, ya ves tú, militar. Bueno. Militaret. En Poblet, Militaret, una localidad muy próxima a Valencia. Es cierto que viviste los primeros 20 años de tu vida en la capital valenciana y fue entonces cuando desarrollaste tu gran afición por el dibujo gracias a la lectura de cómics como Fuera Borda, Asterix o Tintín. Es así, ¿no? Son sí, un poco los clásicos. O sea, Fuera Borda era la compilación que se hacía para España de, yo creo que lo que editaba la revista Pilot en Francia. O sea, eran, pues eso, los Spirou, los Marsupilami, Iznogut, o sea, toda la escuela franco-belga, pues venía a España con la colección Fuera Borda. Y era parte de lo que me traía mi padre a casa, que siempre me estaba trayendo cómics de todo tipo, pero bueno, sí, un poco los clásicos. Que los clásicos, y podemos decir que tu padre es una de las personas que más ha fomentado tu afición por el mundo del cómic, de la animación. Sí, sí, por el dibujo en general. Él, de alguna manera, es un dibujante frustrado, que se lo dejó ya aparcado, pero yo recuerdo de pequeño que mi padre, pues por ejemplo, me pintó al guas un unicornio sobre un acantilado ahí, como precioso. Una maravilla. Y él presumía de que cuando era pequeño dibujaba mucho, pero bueno, es de esas personas que llega a la edad adulta y lo abandona, por desgracia. ¿Hay algún aficionado al cómic que no sea un dibujante frustrado? Pues buena pregunta, no lo sé. Yo no, Tú no, pero la pero mayoría de nosotros yo creo que sí. a verlo lo sabrá. Bueno, mira, tengo un muy buen amigo, mi amigo Fernando, que es además rotulista de cómics y tal, es el que le ha hecho, por ejemplo, entre otros, la tipografía, digamos, informatizada a Paco Roca, a Albert Monteys y a otros, y sí que. Sí que conmigo, que trabajamos en el mismo espacio, siempre tiene esa cosa como de que le da rabia porque él es muy aficionado a los cómics y no se le da bien el Dibujar. dibujo. Entonces tiene esa cosa un poco como que le da un poquito de rabia. Yo añadiría también que también se dice que los críticos y críticas de cine son cineastas frustrados y frustradas, pero bueno. Ahí sí que puedo decir que sí. Confirmamos. Yo también confirmo esa. Bueno, cuando tenías 12 años, tus padres te matricularon en la Escuela de Artesanos de Valencia para hacer un curso general de dibujo. Y también un par de años después hiciste un taller de cómics y de fanzines. Y un tiempo después, bueno, imagino que un tiempito largo, ¿no? Estudiaste comunicación audiovisual en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. No, ¿Qué? de Ah, de Valencia, Valencia, estaba perdona, CEU de en Valencia. Moncada. Eso es, Sí, perdón. sí. Bueno, entonces ya desde pequeño, fomentando tu afición por el dibujo, por la ilustración. ¿Qué es esto de la Escuela de Artesanos? Que me gusta mucho el nombre que tiene. Pues es una escuela que, bueno, yo creo que debe tener más de un siglo de historia o por ahí andará. Se fundó en Valencia, está en una de las calles así como más principales de Valencia, se fundó por gente como Sorolla y otros artistas valencianos de la época. Entonces tenía esta cosa, creo que cuando yo estudié allí, por las tardes, el curso general de dibujo y pintura, estaba aquella escuela como un híbrido de una escuela de FP y luego también de enseñanzas artísticas, porque por ejemplo allí también se daba. O sea, yo daba el curso general, pero también había dibujo de estatua, había el taller de grabado, o sea, había como distintas cosas. Luego eso, por desgracia, se lo cargaron. Y esto también fue una cosa de mi padre, que un día entra en casa y me dice, dame los dibujos que tengas por ahí. Y yo, ¿pero para qué? ¿Para qué? Y no me lo quería decir. Entonces, él se llevó como una carpetita de dibujos míos allí al sitio este, a la Escuela de Artesanos. Y entonces consiguió que me hicieran una prueba días después. Entonces yo fui, es que además fui, yo fui a la prueba sin saber a dónde iba. O sea, yo no sé por qué ese secretismo a lo Isabel Gemio que tuvo mi padre ahí conmigo. Entonces me planta allí y entonces había que hacer una prueba de dibujo porque existía la posibilidad de que te becaran. Y entonces, claro, pues me hicieron una prueba de dibujo que consistía, creo que nos daban un pasaje, un texto de algo, creo que cada persona uno distinto, y a mí me dieron uno de la Odisea, justo la parte que bueno, igual doy algún dato incorrecto de mitología e historia No antigua te griega, preocupes, pero nosotros bueno. damos constantemente datos incorrectos, incluyendo tu lugar de nacimiento. Bueno, eso es correcto, pero... Por lo que recuerdo, era un pasaje donde esta parte que Ulises llega a una isla de nombre que no recuerdo, que donde están las sirenas y todo esto, y se le Mallorca. acerca un. Mallorca era, Magaluf. Y se le acerca un grupo de mujeres y tal, ¿no? Entonces yo hice como una versión así un poco de tipo cómic, que es lo que me gustaba a mí, pues y era Ulises ahí rodeado de mujeres, una cosa así como erótico festiva, un poco Antona. rara, dibujada por un niño de 12 años. Y entonces, claro, es como, entonces dijeron, bueno, no es lo que esperábamos, porque yo creo que esperaba algo más tipo, pues un dibujo más tirando a clásico, alguna cosa Artístico. así. Claro, entonces me dieron media beca y entonces ahí empecé a dibujar. Pero he de decir que yo por aquella época yo era un niño como muy inconstante. O sea, yo iba a la escuela de artesanos, quiero recordar, como dos días a la semana, una cosa así. Y en realidad a mí lo que me gustaba era hablar con la gente. Con lo cual el resultado era que me estaban cambiando de sitio cada dos por tres, porque yo lo único que hacía era desbarajustar aquello. Y al lado del que me ponía, pues esa persona dejaba de ser improductiva, o sea, dejaba de ser productiva, como yo. Y entonces luego ahí empezó cuando empezaron con el curso de cómic, que eso es lo que me molaba. Pero iba sobre todo a escuchar, porque me daba mucha vergüenza dibujar delante de la gente. Y entonces yo lo que hacía era que dibujaba en casa mis ilustraciones y mis historietas y tal. Entonces yo iba a la clase, lo enseñaba al profesor para que me hiciera correcciones y cosas, y yo el resto de la clase me dedicaba a leer los cómics que tenían por allí o a ver lo que hacían los compañeros. Eso es una cosa que me costó como vencer, porque me daba vergüenza que me miraran mientras estaba dibujando. Fíjate que yo considero, Juanjo, que además de ser un gran artista, que me gusta recalcar la palabra, eres un gran comunicador y un gran conversador. Entonces, sí que esta parte, ¿no? Del dibujante, de la figura del dibujante, que se le considera como un trabajo, bueno, es un trabajo solitario, al fin y al cabo, Es ¿no? muy solitario, Y sí. también puedes compartir estudio con otras personas, supongo que ahí se genera otro tipo de ¿no? Pues de energía y de comunicación, pero esa parte, por ejemplo, que yo descubrí cuando te conocí como dinamizador de la zona de videoclub de Diurno, era lo que le daba vidilla al espacio y a la propuesta. Es decir, to toda esta faceta tuya verborreica y divertida, irónica, que la vuelcas muy bien en tus dibujos, yo creo que el mundo ha perdido un gran comunicador contigo. Así que... Bueno, en el caso de Bioclub Cafetería era sobre todo evitar servir cafés. Ya. De Entonces, eso puedo dar fe porque... yo cuanto más me enrollaba, pues. Bueno, pero sí, lo que dices tú, dinamizar, dinamizar. Yo lo que estaba haciendo era Dinamizar, dinamizar. dinamizando. Bueno, vamos a seguir dinamizando la conversación y decir que en el 2002 te formaste, mejor dicho, en la ECAM, en la Escuela de Ciencias Audiovisuales de Madrid. Yo creo que cuando nos conocimos estabas en la ECAM todavía, ¿puede ser? Sí. Yo creo que estaba como haciendo el segundo año de la escuela de cine. Vale, hiciste cursos de animación y recuerdo un corto de animación que incluso me llegaste a enseñar algunos fragmentos, ¿verdad? Que no, ¿qué pasó con ese corto? Pues te puedes creer que está absolutamente terminado desde hace más de una década y todavía no lo hemos lanzado, porque hemos estado este tiempo con mucha calma haciendo todo el tema, bueno, haciendo un amigo mío y yo con él, la edición de audio, la música, todo. Y entonces lo quiero lanzar este año. O sea, estoy como a meses de terminar, que luego, bueno, ya lo comentaremos luego, el segundo capítulo que hago con un compañero de la revista de unas historias, unos cómics para niños, unas aventuras para niños. Entonces estoy tan atareado entre eso y el trabajo para el jueves que lo único que me falta para lanzar el corto de animación es, que bueno, que ya va a ser vintage totalmente, Total. es hacerle un cartel y empezar a enviarlo a festivales y tal. Entonces, nada, pues sí, ese corto que tú recuerdas Pero mira qué todavía maravilla. está ahí en el congelador. Mira qué maravilla porque podrás contar esta historia, ¿no? Y que lleva 10 años terminado. Cuando empieces a Sí. ganar tropecientos mil premios, porque es que lo estoy viendo ya en todos los festivales, ganador del Goya, ganador del Oscar, bueno, todo, todo. Bueno, mira, o sea, ojalá seas Seré pitoniso. pitoniso. Ganaste un primer premio en el Festival Animadrid, con una cortinilla Sí. de animación, ¿verdad? Que se llamaba, si no me equivoco, McFry Cartoons. McFry Cartoons. Sí, esto es una cosa que hacíamos los alumnos de tercero de animación, de la escuela de cine, eran los que enviaban en nombre de la ECAM una cortinilla de animación para anunciar el propio Festival de Animadrid, que es un festival que se hacía sobre cine de animación en Pozuelo de Alarcón. Y entonces, cuando estabas en tercero, pues con los compañeros se votaba el que iba a hacer toda la clase. Entonces competías con otras escuelas también de animación y tal en esa sección del festival. Entonces, a mí se me ocurrió, que fue al final lo que se hizo, hacer una especie de parodia de esos. No sé si recordáis cuando hace muchos años, pues, que aquí David y yo somos más viejas. Ese también, ese es Soy la nuestra misma quinta, quinta. ¿eh? Somos del Ah, sí, 76, madre sí. mía, oye, pues qué bien conservado, ¿qué haces? En fin. No sé si recordáis cuando ponían en televisión los cortos de animación del Pájaro Loco, siempre salía Walter Lantz, que era el creador del Pájaro Loco, y explicaba en su despacho pues cómo se hacían los dibujos y te enseñaba pues los distintas hojas así como movidas para ver el movimiento del personaje y cómo se coloreaba, y le iba explicando todo el proceso de animación. Entonces, lo que hicimos con esta cortinilla era una parodia de aquello, porque también veíamos el trabajo también tan, tan penoso y tan cansado que es animar, que a lo mejor tú te tiras una semana entera para que un personajito levante la mano y salude, o sea, es muy laborioso. Entonces le sacamos un poco esa parte, también había una crítica pues a lo mal pagado que estaba, y entonces todo eso estaba en una pieza de, creo recordar que era, no sé si llegaba un minuto, era una pieza muy, muy corta que nos quedó bastante simpática. Era un híbrido entre aquellas explicaciones y ya un espíritu del jueves que estaba en mí. Bueno, esto se podrá ver, yo creo, en el Blu-ray edición coleccionista del corto mega premiado y vendrá como uno de los extras esta cortinilla. O sea, eso prepáratelo Esto, pues ya. mira, esto me lo apunto. Esto ¿Ves? sí, Claro, yo para estas habrá que cosas. incluirlo. No, no, no, en serio, yo compraré eso y te llevaré para que me lo firmes y tú estarás súper atareado y no me firmarás. Ni te mirará. Sí. Pero yo, Yo, y no, porque aunque sea el pulgar, te lo plantaré ahí en tu yo dirección. tengo una firma en un jueves, de tus primeros jueves, yo creo, además, maravillosa y en algún momento tendré un dibujo tuyo. Ahí te lo lanzo porque realmente me moriría de la ilusión. O sea, Hombre, pues eso, lo lo quiero único que enmarcar y poner hacer en es mi cuarto. vernos. Juanjo, pasamos al 2009, seguimos viajando en el tiempo y vamos a Citizen K España, que no conozco muy bien lo que es esto, supongo que es una revista, ¿no? Y Decora, que sí que era un suplemento de la revista Cero, de esta sí me Sí, acuerdo. pues fíjate, los extraños inicios de, como profesional del cómic fueron en esas dos revistas. Citizen K era una, pues es una revista que duró muy poco. Era una de esas revistas de tendencias de diseño y de moda y todo esto que eran estas mega gordas que se vendían antes de la crisis del 2008, que la mitad de la revista, para que fuera sostenible, era publicidad. Entonces esa revista duró muy poco porque le pilló ya enseguida la crisis del 2008. Ya sabemos todos pues, que el tema del gasto en publicidad, muchas marcas pues, se redujo a lo bestia, de ahí la crisis posterior del papel y los medios de comunicación mainstream, etcétera, porque de repente el pastel publicitario se redujo un montón y desapareció. Y nada, ahí simplemente fue pues una o dos ilustraciones, no recuerdo muy bien. Y luego en Decora, que era el suplemento de decoración de la revista Cero, otra revista extinta, porque yo me dedico a trabajar en cosas que están en vías de extinción. O sea, un videoclub. En Bueno, eres. Fotobricks también trabajé, pues Fotobricks Pero chapado eres ahora. visionario, Juanjo. Tú lo que haces es demostrar lo que ya todo el mundo ya está viendo. Bueno, yo me siento un poco el violinista del Titanic, pero en fin. En Decora lo que empezaste a publicar era Luismi y Lola, ¿no? Que son como los Willy Grace castizos. Que Sí, tú. que ahora lo pienso y digo, ¿qué pintaba aquello allí? Pero esto era porque ese suplemento lo llevaba un amigo que también conoce David, Tony Torrecillas, y entonces él me dio esa primera oportunidad ahí. Y pues ahí fue donde empecé esos personajes que eran, bueno, era una cosa muy básica, es lo que tú has dicho, Will and Grace, o sea, era un chico, un adolescente gay español y su mejor amiga y un poco sus aventurillas y sus, bueno, ahí lo empecé en formato página y luego ya, también como duró muy poco tiempo la colaboración en esa revista, lo que hice yo fue seguir haciendo tiras En un y las blog, ¿no? publicaba, pues era en un blog, bueno, en aquel momento yo creo que era en Facebook también, y no sé si también en Fotolog. Porque allí, Wow, tenías o sea, MySpace claro, también, Juanjo. no, MySpace no, pero vamos, claro, estamos hablando de la prehistoria. Y nada, y ese fue el previo ya a lo del jueves, Sí, porque que del fue. blog pasó al jueves, ¿no? Fue cuando te Sí, entrevistaste con los dos jueves. cuando yo ya tuve unos cuantos ya hechos, lo que hice fue, bueno, en realidad vino un poco de rebote, porque por aquella época, que bueno, yo estaba trabajando en Diurno con David y el resto de compis y tal, pues iba probando a enviar cosillas también mientras yo terminaba mi corto de animación. Entonces, en aquella época tenía un proyecto con una escritora, Marta Rivera de la Cruz, ella había escrito un cuento sobre unas sirenas y tal, y yo estaba haciendo como unos bocetos de las ilustraciones. Ella ya tenía una editorial hablada y en teoría con esta editorial íbamos a sacar este libro ilustrado. Y aquello se torció. Entonces, de la frustración que me nació a mí de aquello, de decir jamás podré salir de esta cafetería. Entonces, yo tengo un amigo, mi amigo Curro, que resulta que estuvo de Erasmus en Inglaterra. Y allí coincidió con la hija de José Luis Martín, que es uno de los dibujantes más famosos y uno de los fundadores de la revista El Jueves. Es el creador de series como Kiko el Progre o El Dios Mío, y muchas otras. Y entonces ya hacía muchos años que él me había dicho, oye, cuando quieras, quedamos con este hombre y le enseñas tu trabajo y tal, ¿no? Y a mí, entre que me daba apuro y tal, pues pasaron muchos años y nunca lo hice. Y de rebote de aquel libro ilustrado que no surgió, dije, pues vamos a usar el comodín de la llamada. Y Y salió nada, bien. y salió súper bien porque bueno, yo me preparé como una revistita con ilustraciones que yo tenía y todas las tiras que tenía ya de Luis Milola y todo esto, que yo pensaba, digo, no sé qué encaje tendrá este tipo de historia en la revista El Jueves. Que bueno, siempre ha arrastrado, o más los últimos años, esta fama un poco como de ser como una revista de humor hetera, decirlo de alguna manera, un poco machistilla según algunos, cosa que cualquiera que abra la revista se le desmiente desde la primera página. Pero dije yo, bueno, vamos a probar. Y entonces fue maravilloso porque yo me reuní con este hombre allí en su casa, me subí ahí a su estudio, tenía un estudio maravilloso, bueno, es que te puedes imaginar, o sea, entrar a un estudio que tienes originales enmarcados y todo bueno, lo tenía por toda la casa, pero ya lo que era su despacho era una cosa espectacular, de pues originales de toda la gente que ha pasado por el jueves, que ha sido prácticamente el 100% de los humoristas gráficos de España. Tenía, por ejemplo, un dibujo de Forges, pero de cuando Forges le regaló un dibujo de cuando Forges era pequeño. O sea, un dibujo que él hizo infantil, Qué lo bueno. tenía ahí enmarcado, que eso era una cosa como de museo totalmente, y de Raf, de todo el mundo, de Montéis, de Fondevila, de todo el mundo. Y luego en el resto de la casa, pues imagínate, o sea, originales de Snoopy, de no sé, era como entrar en casa de alguien que le gusta la música y tiene pues en una esquina la guitarra de Jimi Hendrix, al lado de la batería de Ringo Starr, o sea, un poco en ese plan. Y entonces yo le presenté aquello, pero en realidad la charla fue maravillosa porque a los 5 minutos estábamos hablando de gustos, de lo que nos molaba, de tal, fue muy distendida. Y entonces él quedó en que lo llevaría al consejo de redacción de la revista y bueno, ya me dirían algo, que no me aseguraba nada, por supuesto. Y a la semana ya me dieron el visto bueno y fue como, o sea, me dieron un tiempo como para preparar el suficiente colchón de páginas para empezar ya a publicarlo. Y oye, vosotros cortadme cuando queráis porque yo No, me no, no. enrollo como las Estamos persianas. obnubilados. Oye, El caso es Luis que... Milola, yo recuerdo cuando me enseñaste los trabajos, las tiras, y yo decía, bueno, me quedé fascinado porque yo también, que soy un poco visionario, dije, bueno, este chico va a triunfar. Imagino que tú lo sabrías también dentro de ti en ese momento, deberías saberlo, No, porque no, para nada. yo lo tuve claro. O sea, como dibujante frustrado también, o como pero como lector de cómics empedernido y que, bueno, pues tengo un poquito de olfato, dije, este chico va a triunfar en breve. O sea, en breve, porque primero el trabajo era maravilloso. No son piropos, ¿eh? No, yo no regalo piropos, lo sabes de verdad. El trabajo era maravilloso y además dije, ostras, es que independientemente de que luego haga otras cosas y siga, ¿no?, desarrollándose como artista, pero en el jueves esto va a encajar y además es lo que necesita el jueves en ese momento. Porque sí que es cierto Bueno, que... pues fail total, porque triunfó tanto que duró la serie lo que un caramelo en la puerta de un colegio. Bueno, Duró como... abrió el camino para, ¿no? Sí, pero yo en ese momento no me di cuenta. O sea, o sea, por aquella época en el jueves hacían encuestas semanales pues me imagino con una selección de lectores demoscópica y no entró nada bien para el lector del jueves. De hecho, yo recuerdo en aquella época que yo no, bueno, de todo esto yo no me enteré mientras la estaba haciendo, porque yo simplemente estaba súper feliz con que aquello se estuviera publicando. Y recuerdo que yo no tenía Twitter por aquel entonces, el incipiente Twitter, y amigos, bueno, amigos, habría que sopesarlo, me mandaban capturas de lo que habían dicho de mí, de la sección, gente que estaba en Twitter, y eran todo comentarios espantosos, o sea, eran horribles. Y de hecho, el que más caña me daba cuando la serie al poco terminó en la revista, puso un tuit que era: jo, qué lástima que la quiten ahora que me empezaba a gustar. Y era como de: bueno, jo, qué pedazo cabrito. O sea, me has estado dando cera. Pero bueno, y me dejó un poco con la frustración de que no había yo recibido como un feedback de saber que no estaba funcionando bien, porque ellos tenían como, o sea, siempre a las series nuevas en el jueves les cuesta como ganar arrancar, como la aceptación y arrancar, ¿no? Y siempre les dan un tiempo. Pero por aquella época estaba esta imposición de las encuestas y ahí tenían como un mínimo a partir del cual ya te dejaban como progresar adecuadamente. Pero se ve que yo no llegué ni al porcentaje mínimo. Y bueno, fue una lástima, me frustró bastante. Entonces esto se publicó de mayo a principios de julio, o sea, de principios de mayo a principios de julio del 2011. Y me dejó a mí una sensación como muy amarga. Pero luego yo hice una despedida de la serie en el blog y todo esto, y recuerdo que me escribió un compañero de la revista, Paco Sordo, también superautor, que si no lo habéis entrevistado todavía para vuestro programa, os recomiendo que lo hagáis. Tiene un cómic que lanzó hace poco que hace un poco homenaje a todo el mundo Bruguera, Vázquez, etcétera, que es una maravilla. Y me dijo: bueno, tú no te preocupes, ya tienes el contacto con la gente de la revista hecho, aprovéchalo. Y entonces yo dije: bueno, pues no sé qué envío yo ahora, de qué puedo hablar. Y entonces fue cuando empecé tímidamente a enviar cosillas, ideas de humor de actualidad política, que era una cosa que yo no había hecho nunca. Yo no había hecho nunca caricatura ni nada. Entonces empecé a enviar, hasta que un día sonó la flauta y me cogieron algo para publicar, una cosa como pequeñita. Y entonces eso como que me envalentonó, y yo todas las semanas, bueno, también el jueves eran, y no sé si lo siguen siendo, porque no sé, porque claro, yo ya tengo como el contacto con ellos ya normalizado, porque aparte estoy en el consejo de redacción y tal, pero en aquel entonces no te informaban de el mejor día para enviar tus propuestas, cuando las eligen, etcétera. Entonces yo iba completamente a ciegas. Y había días que enviaba algo y me decían: no, es que esto ya se decidió ayer. Y era como de: jolines, pues ya. Entonces, poco a poco, un poco torpe, pues me fui un poco enterando. Y entonces había semanas que me cogían ideas, solían ser para portadillas, había semanas que no, pero yo siempre enviaba. A lo mejor enviaba por semana pues 15 o 10 o 20 bocetos, y a lo mejor me cogían uno, me cogían dos o no me cogían ninguno. Y lo seguí intentando. Y nada, y yo sin darme cuenta, poco a poco, pues fui como cogiendo una regularidad. Así que eso fue un poco el inicio de la revista. Yo me quedo embelesado escuchándote y mirándote, porque como hace tanto tiempo que no hablamos, hablamos el otro día para comentar un poquito la historia, pero me iría a tomar una caña contigo ya que me cuentes. Pero vamos a seguir con la entrevista, y aquí nuestro inefable David Fernández tiene preguntitas candentes que hacerte. Uy, uy, uy. no tiembles, que soy inofensivo, aunque no lo parezca. Son los peores. A los que no se les ve venir, sí, eso dicen. Con uno de tus compañeros del jueves has publicado la segunda parte de Las aventuras de Cecilia Van Helsing, ¿verdad? Sí. ¿Cómo surgió esa colaboración? Pues mira, al año más o menos de haber empezado en la revista, o sea, yo empecé en el 2011, entonces lo que pasa es que empecé por mayo, digamos que la cena de empresa del jueves siempre se hace coincidir con el Salón del Cómic de Barcelona, que se celebra entre finales de abril, principios de mayo. Y entonces, la primera vez que yo fui a la cena del jueves fue en el 2012. Entonces, como coincidía con el Salón del Cómic, pues nada, entré en el salón y tal. Y ahí estaba mi compañero, que además había empezado el mismo año que yo, Julio Serrano. Yo no lo conocía, pero lo conocía. Y él estaba firmando ejemplares del primer capítulo de Las aventuras de Cecilia Van Helsing en el stand de la editorial Bang Mammut, que tiene una colección de cómic para niños sobre todo, que es maravillosa. Y él estaba ahí firmando, y nada, pues yo le compré un ejemplar, me lo firmó, y ahí empezamos un poco como a labrar nuestra amistad, ¿no? Fuimos, como éramos los recién llegados a la revista, un poco los querubines de... Bueno, yo no tan querubín, el más. Pues fuimos juntos a la cena, con esta cosa de decir, madre mía, o sea, que toda esta gente, todos estos dibujantes que hemos estado leyendo desde hace tantos años y todo, fue un poco... Estas situaciones un poco que te desbordan, ¿no? Y nada, él tenía este cómic, entonces pasaron unos años y que ya nos fuimos conociendo más, y él de repente un día me propuso si yo quería dibujar el siguiente capítulo. Y claro, yo encantado, porque Julio tiene una manera de escribir para niños que es genial, porque les tiene muy bien pillado el punto entre humor, aventura, estas cosas sin cargar las tintas de escatología que les hacen gracia a los niños. Siempre sabe meter frases que además luego, cuando los ves que lo han leído, ves que efectivamente que ha dado en el clavo, porque a lo mejor tiene, por ejemplo, el personaje de Cilla Van Helsing, tiene su mejor amigo, es un perro que se llama Moquillo, que va con ella en todo su camino, ¿no? Todas sus aventuras. Y es sobre todo donde se apoya la parte cómica de la historia, y Moquillo siempre está quejica, siempre tiene miedo y tal. Entonces, pues de repente igual mete en una página una frase que es él pensando de rato en su filete. Entonces, mi filete, ¿dónde está mi filete? Y luego vienen los niños y te repiten justo esas frases. Es muy divertido. Y lo único que hubo fue una cosa de hacer un encaje, porque él había hecho el primer capítulo en un estilo de dibujo vectorial. Era todo como... O sea, no había línea de dibujo, no había un entintado, digamos. Era todo pues en base a color plano y sombreado y tal. Y yo no me veía capaz de reproducir ese estilo, ni él tampoco me lo pidió. Entonces, claro, yo tuve que hacer un encaje de su estilo al mío, porque si no, para mí hubiera resultado un poco ortopédico tener que viñeta a viñeta estar todo el rato imitando el estilo de otro. Entonces... hice ese encaje y nada, la verdad es que fue una experiencia maravillosa, porque sí. Cuéntanos nuestro público, dónde se pueden adquirir las aventuras de Cecilia Van Helsing. Pues mira, la colección Mamut en realidad está en prácticamente todas las librerías, incluso en grandes, digamos, almacenes de tipo El Corte Inglés o cosas así. En teoría lo encuentras, y si no, pues directamente en la web de Mamut. O sea, os metís en Mamut Comics y ahí podéis encontrar el primer capítulo, que fue el que guionizó y dibujó Julio, el segundo, que es el que hicimos ya mano a mano, y bueno, y el tercero, que saldrá este año, a finales de año. O sea que lo podéis encontrar en cualquier lado. Y además, perdona, Fernández, además de recomendárselo para los niños y niñas, también para los no tan niños y niñas. Quiero decirte que es un cómic que se puede disfrutar por todo tipo de públicos. Así que, sí, de hecho es que nos lo han dicho. A veces los padres leen lo que van a leer los niños un poco para ver qué están leyendo. Y también nos lo dicen, que se lo han pasado muy bien. ¿El tercero también lo vas a dibujar tú, Juanjo? Sí, con ello estoy. Es que es la cosa del poco tiempo que te deja el jueves para hacer otras cosas. O sea, estamos en una situación de privilegio porque lo que es el panorama nacional, quitando autores muy renombrados que tienen mucha regularidad sacando cómics y mucha aceptación, muchas ventas, tipo pues, por ejemplo, Paco Roca y gente así, para el resto, pues eso, el jueves es como un oasis en medio del desierto, refiriéndome a lo que es vivir del cómic. ¿Tú dirías, Juanjo, que el jueves se ha reformulado en cierta manera con la introducción de la incorporación, perdón, de Sangre Nueva? Yo sí que percibo, yo el jueves lo he leído siempre en mi casa porque a mi padre le gustaba y le gusta mucho, y sí que es cierto que he visto un cambio y lo veo ahora como una revista de humor en la que pues hay voces diferentes de las que había igual hace unos años, y también no deja de ser un refugio, un buen refugio para autores que, igual como tú dices, de otra manera no podrían tener su público, no podrían estar ahí en el punto de mira. Claro, es que ahora, por ejemplo, lo que eran las tiras, un humor gráfico en prensa, como la prensa está en una fase como decadente, digamos, pues también eso ha afectado al hay muy buenos autores, Miki Duarte, por ejemplo, Bernardo Vergara, Fontevila sigue haciendo sus viñetas de humor político y de actualidad en el diario. Hay mucha gente, pero ya no es el espacio tan grande que había antes. Hay muchos más, que me estaré olvidando. Pero en cuanto a revistas, es que quedan poquísimas. Nosotros somos estas de referencia que todavía. Que de todas formas, esto de la renovación de voces y de autores y tal es una cosa que el jueves se ha hecho siempre. Si tú te coges un el jueves de 1979, luego uno de 1981 y vas pasando como de ciertos años en ciertos años, vas viendo que el jueves siempre es un reflejo de lo que está ocurriendo en general en la sociedad. Y ahora también pasa, o sea, yo ya llevo 11 años en la revista y ahora, pues eso, se incorporan también autores que tienen escasos 20 o 20 y pocos años y tienen otro tipo de humor, incorporan otras cosas que son más generacionales, y eso es una cosa que el jueves hace por gusto y también por pura supervivencia, porque tú tienes que estar un poco al día del humor que se hace. ¿Y tú te ves, Juanjo, como el abuelo Cebolleta del jueves? ¿Te ves dentro de 20 años dibujando y siendo uno de los mastermind ahí detrás, diciendo Ay, pues. estos dibujantes nuevos que entran? Pues mira, ojalá. Yo de todas formas tengo, o sea, ya tengo cierta edad, Bueno. pero no soy una persona que me guste estar como refugiado en la nostalgia o lo que se hacía antes y a lo que molaba y tal. O sea, en mis gustos de todo en general, de música, de cine, de todo, me gusta ver lo nuevo, me gusta que me estén como, o sea. Siempre uno vuelve a autores o artistas del pasado que le gustan mucho, ¿no? Pero esta cosa refrescante de estar siempre viendo cosas nuevas, pues a mí me encanta. Hay, por ejemplo, un autor que ya lleva, bueno, lleva un poquito tiempo en la revista, Manuel Álvarez, que hace la página de Persona Normal, que es como, tiene un tipo de humor como muy metalingüístico y tal, un poco al estilo de Rubén Fernández. Y que no es mi rollo, pero a mí me encanta verlo, porque, bueno, uno no siempre le gusta lo que sabe hacer, sino precisamente la mayor parte de las veces suele ser lo contrario. Y a veces lo pillo y a veces no. De hecho, una semana pasó que algo ocurrió en la edición del número de esa semana, no sabemos qué pasó, pero su cómic, o sea, su página de esa semana salió sin los bocadillos de diálogo, salieron solo los dibujos. Y entonces tiene un estilo tan particular que estuvimos, el resto de compañeros, veíamos la página, decíamos, ostras, esto ya es tan, tan metalenguaje que no lo estamos pillando. O sea, yo dije, hostia, qué guay, es un rollo David Lynch, ¿no? Como una paranoia contada solo con imágenes y tal. Resulta que fue una especie de error de imprenta, o sea, que fue muy divertido. Bueno, los errores de imprenta a veces, ¿no? Hacen magia buena. Así que mira. Juanjo, ¿con qué faceta te sientes más cómodo? ¿Con la de humorista gráfico o con la de ilustrador? Pues con todas y con ninguna, porque una cosa que yo he descubierto haciendo este cómic para niños con mi compañero es que si solo haces una cosa, eso, por mucho que te guste dibujar, te puede acabar saturando. Entonces, a mí me como que ambas cosas se retroalimentan y al mismo tiempo te permiten un descanso la una de la otra, porque, por ejemplo, en el caso del jueves, el humor sobre actualidad política también puede ser muy cansado, muy agotador, porque es verdad que ocurren cosas, pero en general es un poco como el día de la marmota. Es como, pues, el PP dirá una cosa, el PSOE dirá otra, los partidos de más a la izquierda dirán una cosa. Entonces, todo se repite un poco y, o sea, yo, mira, aunque me dio lástima que Rajoy dejara abandonar el gobierno, o sea, también me vino bien, porque es que ya era como, venga, y otro Rajoy, y esta otro Rajoy haciendo otra cosa, y además que ya habíamos homerizado a Rajoy, entonces era como el mismo leitmotiv todas las semanas. Entonces, el estar dibujando a Rajoy, por ejemplo, esa semana, 2, 3 días, y de repente el resto de la semana refugiarme en un cómic para niños, pues era como que me permitía un descanso mental de esa cosa. Y al revés también ocurre. O sea que las dos cosas Juanjo, me encantan, la verdad. sin salir de la crítica política, me gustaría que me dieras tu opinión o me contaras un poquito lo que pasó con la pandilla Boxura. Uf, madre mía. O sea, fuera broma, ¿eh? Me Ya. supuso un estrés importante esos días. Eso fue como a mitad del año pasado, del 2021. Bueno, pues es que fue una cosa más. Quiero decir que de repente la gente se sorprenda de que, en el jueves se están metiendo con Vox. Es como, pues, hombre. Pesado. Y nada, fue una semana normal. Pues mi compañero Raúl Salazar, pues propuso esta idea de replicar los famosos cromos de los años 80, de los garbage, ¿cómo era? Los Garbage Pail Kids, era en el Papel de original. basura. Sí, que eran, y que a su vez era, o sea, es como un metachiste que se va metachistezando, si existe el término, porque ya surgieron en origen como una parodia de las Cabbage Patch Kids, Sí. aquí en España eran las niñas repollo. Pues hicieron una colección de cromos que eran, pues eso, de niños un poco asquerosillos, con sus rimas y todo esto. Entonces nosotros lo quisimos replicar con los miembros de Vox, y ya está, pues dijeron, pues que lo haga Juan Jota. Entonces yo le hicimos los cromos para la revista y tal, y eso se publicó y no trascendió más allá. Quiero decir que esto los de Vox lo sacaron en el momento en que les convenía, cuando les estaban lanzando mierda por todo el discurso de odio que ellos generan. Coincidió con la época del asesinato de Samuel en Galicia, todo. Entonces, como ellos estaban siendo señalados por haber, o sea, por ser parte importante en este rebrote de agresiones, etcétera, que por mucho que se empeñen en negarlo, lo son, porque cuando tú estás dando un discurso continuo de odio hacia un colectivo, o sea, tú no das la hostia, pero tú estás creando un clima Tiras la piedra y escondes la mano. propicio. Exacto. Entonces, nada, pues cuando yo les convino, que ya habían pasado meses desde que esas viñetas se habían publicado en el jueves, pues entonces fue cuando lo sacaron en redes. Esta pseudo o no pseudo amenaza al editor de RBA y tal. Entonces, bueno, iba a decir que consiguieron el efecto contrario, pero porque en parte le vino bien a la revista, porque siempre que hay una polémica de este tipo, se habla más de la revista. Pero tiene una cosa peligrosa, porque es un poco lo de Trump en Estados Unidos, ¿no? O sea, él arma el alboroto, la gente se indigna mucho, le contestan, parece que todo el mundo está muy unido en esa repulsa a lo que ellos han hecho, pero es que ellos también se alimentan de eso. Es como, tiene como dos caras el asunto. Y nada, pues fue muy viral. De repente, pues eso, mucho compartido, mucho mensaje de solidaridad en redes de otros compañeros de profesión, etcétera. Pero estas cosas, en realidad, a mí no me gustan, porque yo como dibujante, o sea, intento, vamos, o sea, pasar lo más desapercibido posible, sobre todo porque el jueves es una revista que es una especie de carrera de galgos que no para nunca. O sea, tú acabas de hacer la entrega del lunes de la revista que sale el miércoles siguiente, y tal, y ya estás metido en toda la vorágine del número siguiente, ¿sabes? Es una cosa que no para. Entonces, siempre que pasa una cosa de estas extraordinarias, que de repente tienes que dar unas cuantas entrevistas en radio, o te escribe mucha gente, y claro, dices, coño, la gente te está mostrando su solidaridad en público y en privado por redes sociales, y qué menos que dar las gracias, contestar, porque lo agradeces, pero te supone de repente un estrés y un extra a la semana de un tiempo que no tienes. Entonces, pues esa fue un poco la Y experiencia. siguiendo con polémicas, Juanjo, la portada famosa de Sus Majestades. Felipe, Leticia. Uy, pero yo no estaba todavía en esa ¿Qué época. opinas? Dices ¿Qué opinas? ¿Qué opinas sobre todas esas historias y sobre el tema de la, aprovechando un poco sacar el tema para hablar de la libertad de expresión, la censura? ¿Qué Bueno, piensas un poco? ¿sabes quién tuvo, según me han contado, porque claro, eso fue en el 2007, 2008, una cosa así, y yo no estaba todavía en el jueves. Pero si no recuerdo mal, lo que me contaron es que en realidad toda esa movida de la confiscación de aquel número de Felipe y Leticia, cuando eran todavía príncipe y princesa, con el tema del cheque bebé y toda esa historia. Todo ese lío surgió por Jorge Javier Vázquez ¿En no sé si serio? fue en el Tomate, creo que estaba en el Tomate o en algún programa. Sí, porque según me contaron, les amonestaron por algo que habían hecho en su programa. Porque no sé si recordáis que en el Tomate, siempre que sacaban noticias de la Casa Real, les ponían siempre una música así como bufonesca, como de circo ambulante, una cosa así, se metían con ellos. Y les cayó algo, les cayó como una multa, alguna cosa y tal. Y entonces, Jorge Javier, justo esa semana, con la portada del jueves, que ya ves tú, para el lector del jueves es una cosa como habitual. Normal, Estos sí. líos siempre surgen, pues porque las redes sociales siempre hacen de altavoz de todo y cogen una cosa que pertenece a un círculo. O sea, tú ya tienes una relación establecida con tus lectores y un lenguaje que ellos entienden. Entonces, cuando eso lo descontextualizas de ese ámbito, de repente, claro, opina y se indigna la gente que no está habitualmente en ese círculo comunicativo. Entonces Jorge Javier se ve que en su programa, enseñando la portada aquella, hizo un así, ah, nosotros, ¿y los del jueves qué? ¿Sabes? Un poco en ese plan. Luego el fiscal general del Estado, del PSOE, pues quiso ser más papista que el Papa, dijo, pues sí, esto no puede ser, no se puede tolerar y tal. Y lo que pasa es que, claro, ya les pilló una época de efecto Streisand total, porque ya estando en las redes sociales, si tú no quieres que se vea algo, lo mejor que puedes hacer es ignorarlo, no señalarlo, porque Eso entonces, es, claro. porque si tú lo señalas, todo el mundo va a Va hacer, a a ver, querer a ver, a verlo. ver. Y eso fue un poco lo que pasó. Bueno, Juanjo, no sé qué te parece que vayamos terminando esta primera parte de la entrevista, porque sigue habiendo mucha tela que cortar contigo, pero nos gustaría preguntarte sobre tus dibujantes favoritos, aquellos a los que admiras, a los que te has inspirado, a los que sigues. Pues va cambiando un poco con el tiempo y a veces es una cosa como inconsciente, porque es lo típico que a lo mejor te preguntan, pues como acabas de hacer tú, hazme una lista de tus 10 dibujantes preferidos, por Las listas ejemplo. son horribles. Claro, las listas son horribles porque cuando a uno se lo preguntan así en plan conscientemente, siempre está la tentación de ser un poco pedante y de querer quedar mejor con tu lista. Pero yo me he dado cuenta con las cosas que hago que al final mis influencias principales son muy básicas, son las cosas que leí de pequeño. Entonces, es verdad que luego con el tiempo, pues tú te vas interesando en otros autores, pero ya cuando eres mayor no es tan fácil absorber el estilo o tratar de replicar las cosas que te gustan de otros autores cuando ya eres más adulto. Entonces, yo me doy cuenta en lo que dibujo, pues que de alguna forma replico mis influencias de juventud, que eran pues esto que hemos hablado, la escuela franco-belga. Ibáñez, por favor, es que Ibáñez y Han son los padres de muchos dibujantes de mi generación. Entonces uno pues mete pues que Ibáñez llenaba sus viñetas de detallitos, tipo pues igual no era lo principal de la viñeta, pero en una esquina te encontrabas un ratón fumándose un puro o cualquier tontería, ¿sabes? Pues uno hace esas cosas. Entonces, pues sí. Pues las cosas que leí de pequeño, yo recuerdo que me gustaban mucho los cómics de Valerian, cuyo autor, Mathiers, falleció hace relativamente poco. Percevan, me encantaba. Perceban, qué bueno. Percevan me gustaba muchísimo. Asterix, Tintín, todo lo que leía. Yo me hice la colección de pequeño, entre otras revistas, de una cosa que sacó Ibáñez fuera de Bruguera, que se llamaba la revista Guay, que ahí tenía unos personajes. Chatato y Clodoveo, de profesión sin empleo. Esos, que bueno, me meaba de la risa, me encantaban. De hecho, hace unos años en el Salón del Cómic de Barcelona le hicieron un homenaje a Ibáñez y yo, y mi viñeta de homenaje que envié era de Chicha, Tato y Clodoveo, que a mí me habían marcado más que Mortadelo y Filemón. Y luego de dibujantes actuales que me gustan muchísimo, o sea, muchos, pero el que más, por decir uno, me flipa Christoph Blane. O sea, Christoph Blane me alucina. Es el que tiene esta serie de Isaac el Pirata, luego toda la serie del oeste esta de Gus, hace poco hizo un capítulo, o sea, han hecho como una especie de reboot del Teniente Blueberry y él ha dibujado él va a hacer una historieta que es en dos capítulos, de momento está publicada solo el primer capítulo y es maravilloso, es que los franceses para eso para mí son los mejores, tiene un estilo muy expresivo, muy suelto, es una maravilla, si no lo conocéis de verdad. Seguirlo porque es genial. Y muchos más. ¿De qué trabajo, de todo, si tuvieses que elegir uno de tus trabajos, de cuál dirías que te sientes más orgulloso? Qué difícil. Pues dentro de lo que he hecho para la revista el jueves, o sea, hay varios. O sea, en realidad, no, orgulloso, orgulloso me siento de muy pocas cosas porque Yo soy el típico que ha entregado algo y se ha quedado muy contento, muy desahogado. Cuando no es mi sección, pero cuando es mi sección, siempre tengo la sensación de que entrego una basura. Luego lo ves al día siguiente o días después y ya sí que lo ves con otros ojos. Pero cuando estás en el proceso de hacer algo, lo revisas tantas veces, eres tan analítico, que para ti pierde la gracia. O sea, entonces tienes un poco que agarrarte. O sea, confiar en la primera sensación que tuviste cuando se te ocurrió el chiste. Es decir, bueno, si me hizo cierta gracia en el primer impasse, vamos a confiar en eso, porque evidentemente, si luego lo repiensas, corriges el texto, lo estás dibujando tal y cual, para ti esa efectividad ya se ha perdido, entonces tienes que confiar en eso. Pero si tuviera que elegir una cosa, pues yo me noté un punto de inflexión con una portada que hice sobre Donald Trump, que era una cara de Trump a toda página. Era un chiste mudo y él era pues con el típico gesto que tiene hablando, boca abierta, y dentro de su boca había un miembro del Ku Klux Klan con una antorcha. Entonces, no digo, o sea, no, más que por el chiste, entre comillas, o la imagen y tal, era porque dije, bueno, me voy a atrever a hacer algo un poco más pictórico, ¿no? A ver qué tal me sale. Y me quedé contento y para mí supuso como un punto de inflexión. Esa portada la recuerdo perfectamente y además me pareció muy potente porque manteniendo tu estilo de dibujo había un concepto muy muy muy potente ahí y bueno, sí que sí, yo sí que también vi algo diferente. También es cierto que eso, que optaste por dejar el humor a un lado, por así decirlo, y poner, ¿no?, una realidad ahí. Sí, es que aparte hay una cosa con el que yo noté cuando me quitaron la serie de Luis Milola con la que empecé, fue un fastidio, pero al mismo tiempo con el tiempo he pensado que fue una suerte. Porque cuando tú haces una serie, que es una cosa que me pasa con el cómic que hago para niños, sí que hay una evolución del dibujo que se va notando, pero tú tienes un poco como que respetar la forma de esos personajes y que se parezcan, que se reconozca que es el mismo personaje todas las viñetas y tal. Entonces, de alguna forma tú estás atado a ese estilo, ¿vale? En esa saga o ese lo que sea. Pero cuando haces humor de actualidad, en realidad nadie te está pidiendo una continuidad de estilo. Lo importante es el chiste o que se transmita bien el concepto del chiste, etcétera. Entonces, lo bueno es que a mí me permitió cada semana pues ir probando cosas diferentes con mi estilo, ¿sabes? A lo mejor una semana decía, pues mira, a lo mejor a esta idea le pega un dibujo en lugar de más limpio, pues lo contrario, más detallado, con un sombreado de rayas tipo grabado más exagerado que le va a sentar bien. O a la semana siguiente decía, a lo mejor esto le pega un rollo más cartoon todavía. O a la siguiente, no, pues a lo mejor este con un tono más realista, que sea más siniestro, le refuerza un poco más la idea. Entonces, esa parte me gusta mucho, porque cada semana te permite un poco cambiar y un poco evolucionando en tu estilo, probar cosas, básicamente. Juanjo, estamos encantados, encantadas de escucharte y queremos seguir conversando contigo, pero te propongo que hagamos una pequeña pausa, Venga. que terminemos, por así decirlo, este programa centrado en tu figura de artista, esa palabra que yo creo que te define perfectamente, Artista, artista. con todo lo folclórico que ello implica, y que nos encontremos, que sigamos esta conversación en un segundo programa o en una segunda parte dedicada a hablar de algo que te gusta mucho, como es el cine. Así que te emplazo para esa segunda parte. No te vayas, Juanjo, y Aquí me quedo. nos despedimos de nuestras y nuestros oyentes. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos. It's got radioactive blood. Can't sleep from a thread. Take a look over here. There goes the Spider-Man. In the chills of the night, I'm the scene of a crime. Like Find a spider.